a continuación. Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro con la música, el arte, la historia y las pasiones. Gracias por acudir a una nueva sesión de Desnudarte. Hoy dedicamos el programa a una banda entrañable en nuestro medio y que tiene medio siglo de vida con muchos discos y muchas canciones clásicas. Suban el volumen, porque hoy en Desnudarte, Uriah Heep. Heep, con un estilo propio, ha transitado entre el rock sinfónico y el hard rock, el rock pesado, con una treintena de discos y muchos integrantes en 40 años de carrera. Uriah Heep tiene temas y discos clásicos, y por eso mismo, a nivel mundial, tiene ejércitos de fans y un afecto que no ha disminuido en tantas décadas. De allí que en el 2015 hayan lanzado un nuevo disco en vivo con esos temas claves que cuentan de su historia. We'll be right back. suenan hoy temas con 40 años, con gran vitalidad y vigencia. Temas como este forman parte de la época dorada de Uriah Heep y que cubre la década de los 70. De esa época dorada vamos a ocuparnos en este programa. Y lo haremos, como siempre, transportándonos a los orígenes, a esa prolífica década de los años 60, cuando los jóvenes se apropiaban del mundo, y algunos de ellos incluso eran dioses. Los dioses del rock eran unos jóvenes pretenciosos que pretendían escribir una nueva página de la música británica. Se llamaban The Gods y se habían formado en 1965 en Hertfordshire, Inglaterra. Y este grupo, The Gods, habría de ser en esos años un verdadero semillero de talentos, porque de allí surgieron gente como Greg Lake, futuro miembro del supergrupo Emerson, Lake and Palmer, el guitarra y futuro Rolling Stone Mick Taylor. El bajo estaba en manos de un futuro Jethro Tull, John Glasscock, y el órgano y la voz la llevaba adelante el futuro fundador de Uriah Heep, Ken Hensley, al igual que el baterista Lee Kerslake. Ken Hensley será uno de los pilares de Uriah Heep. Nació en Londres en agosto de 1945 y comenzó a tocar la guitarra a los 12 años. Luego se cambió al órgano porque el grupo al que quería ingresar ya tenía un guitarrista. Después, con sus primos, armó The Blood Knots en el 62. Y 3 años después, con todas las armas y con todo el manejo del teclado y de las cuerdas, Ken Hensley armó The Gods, donde aportaba la mayoría de las canciones. Los dioses grabaron 2 discos, y los que suenan además con muchos de los elementos que luego Ken Hensley usaría en Uriah Heep, como el siguiente. Ken Hensley era el principal compositor de los Gods, pero todos saben que es difícil tener en un grupo a muchos dioses. Y el grupo comenzó a sufrir constantes fugas y deserciones. Entonces fue el bajista de la última época de los Guts, Paul Newton, quien le habló a Ken para dejar ya a los dioses y armar una nueva banda, o sumarse más bien a una banda más progresiva, con miembros que había conocido, de otro grupo. Y ese otro grupo se constituiría en la otra mitad de Uriah Heep, al tener en su formación al futuro guitarrista Mick Box y al primer vocalista David Byron. Ambos formaban parte de Space. Michael Box había nacido en junio del 47, al este de Londres, y tomó la guitarra a los 14, seducido por Chuck Berry y Buddy Holly. Pero tuvo que tomar una decisión difícil entre dos amores, la guitarra y el fútbol. Pero una vez que decidió por las seis cuerdas, se abocó por completo a la guitarra y formó The Stalkers, donde conoció precisamente a un joven cantante llamado David Byron. En realidad David Garrick, que luego se cambió a Byron. Y había nacido también en enero del 47. Y como hijo de una cantante de jazz, sintió el llamado desde muy joven. Y cuando entró a los Stalkers, conoció a Mick Box y al bajista Paul Newton, que a su vez había tocado, como les contaba, con The Guts. Y cuando los Stalkers necesitaban nuevo personal, llamaron a Ken. Pero ¿cómo sonaban estos Spies? Está el registro. Paul Newton convenció a Ken Hensley de sumarse a estos Spies en 1969. Y cuando lo hizo, todos sintieron que era un nuevo grupo, por lo que decidieron cambiar de nombre y lanzarse con una nueva propuesta. Barajaron varios nombres, y fue David Byron, quien trajo el definitivo. Se trataba de un corrupto personaje de una pieza literaria clásica, la que escribió Charles Dickens en 1849. En realidad lo comenzó a escribir en el 48. David Copperfield. Y que tenía mucho de autobiográfica. Y allí, entre los muchos personajes, estaba uno de moral cuestionable, llamado Uriah Heep. El grupo, ya como Uriah Heep, ingresó a estudios a mediados de 1969, con Mick Box en la guitarra, Ken Hensley en el órgano, David Byron en la voz principal, Paul Newton al bajo, y pasaron tres bateristas durante la grabación que se extendió hasta los primeros meses de 1970, quedando finalmente Alex Napier, a cargo de las baquetas. Y con esta formación se editó en abril de 1970 el álbum debut de Uriah Heep, titulado Very Heavy, Very Humble, y que impactaba desde su primer gran tema, Gypsy. queen. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. Father was the leading man. Said, you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. Put a whip across my back, then told her, leave me. I was out for quite a time, came back with her on my mind. Sweet little girl, she means all the world. No podemos imaginar el surgimiento y consolidación del rock pesado, el hard, sin referirnos a este Gypsy del álbum debut de Uriah Heep, con la guitarra de Mick Box y ese órgano tremendamente influyente de Ken Hensley. Y el debut también impactó por la portada, con un espeluznante rostro cadavérico cubierto de telarañas, y que fue el propio David Baron quien se prestó para lograr esta difícil foto y además aterradora. La mayoría de las canciones eran de Mick Box y David Baron, y que ya las venían trabajando con su anterior grupo, pero con el toque del gran Ken Hensley habían cobrado un brillo nuevo y distinto. Y en general, este primer disco ya tiene todos los elementos sonoros, tímbricos e instrumentales que han definido el sonido de Uriah Heep. Guitarras eléctricas protagónicas, el contrapunteo con el órgano, un órgano agresivo y muy protagónico de Ken, y los juegos vocales de David Baron. Todo esto está ya planteado en temas como I'll Keep on Training. Y también será característica de Uriah Heep no limitarse a los temas potentes y eléctricos. A partir del debut, buscarán combinar la potencia rockera con sublimes melodías, en canciones suaves, pero de gran calidad, como Melinda. Daddy, daddy, come and look. See what I have found. A little ways away from here. While digging in the just a picture book they had before the war. Daddy, daddy, come and see. Daddy, come and look. Why there's four or five little Melinda girls inside. Este brillante debut fue vapuleado por la crítica, como ocurrirá también con Black Sabbath en el mismo año y en su disco debut. Y es que los críticos de la música, incluso de revistas muy avanzadas como la Rolling Stone, aún no entendían ni apreciaban lo que a futuro sería uno de los más importantes y populares movimientos del rock, el hard y luego heavy, es decir, el rock pesado, con guitarras demoledoras, vocalizaciones gritadas y una base rítmica muy potente. Y allí los nombres definitivos serán Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath y Uriah Heep, aunque no siempre se los incluye de forma inexplicable e injusta. Y todos estos grupos se distinguen de otros netamente ruidosos por la capacidad de combinar la rudeza eléctrica con un buen tratamiento melódico, y eso tenía desde un principio Uriah Heep. El sello Vértigo, más enfocado en las audiencias que en lo que decía la crítica, no dudó en lanzar un segundo disco, y que será otro clásico de Uriah Heep. Iniciando 1971, se lanzó Salisbury. Y Salisbury traía este ensamble orquestal y sinfónico que llevaba a Uriah Heep a las arenas creativas del rock sinfónico. La portada original venía con la imagen de un tanque, que es de una foto de una área militar inglesa llamada justamente Salisbury. Y dentro había también una foto de un tanque de la Primera Guerra. Y traía comentarios de Ken Hensley. También se ha editado una edición distinta con una portada roja, recordarán ustedes. Pero volviendo a la portada original del tanque, obviamente intentaba reflejar la potencia sonora del disco. Getting more. Potencia que se combinaba con momentos menos eléctricos e igualmente brillantes. Una Heap se lanzaba libremente a la creación y a la improvisación, con temas largos como este Salisbury, que dura 16 minutos y donde se van sucediendo diferentes climas e inesperados cambios rítmicos y melódicos. En gran parte el crecimiento musical se debía a que Ken Hensley ingresaba como uno de los principales compositores, aportando algunas de las más memorables canciones de Uriah Heep, como este clásico. Lady in Black. Y las canciones de Ken Hensley no solo lograron cohesionar a los integrantes, sino que también les dio una importantísima expansión musical a lo jazzero, a lo barroco, a lo folk, permitiendo al grupo formar parte del rock sinfónico sin abandonar el hard rock. Uno de los grandes momentos de Salisbury es un tema que todos recordamos en una versión nacional. The Park es otro de los temas clásicos del Salisbury y de la época dorada de Ryan Heap. The Park lo recordamos como el tema Nacimiento que Wara grabó en su disco Kimsa. Omar León, integrante del grupo, me ha contado, y esto lo he incluido en el video de la historia de Wara, que no se trata de un plagio, o más bien sí, pero de parte de los ingleses, quienes habrían extractado la melodía de un villancico que escucharon en las calles o en metros en Europa, y que incluso los Ryan Heap lo habrían reconocido públicamente. Después de la grabación de Salisbury, Ryan Heap cambia nuevamente de batería, dando paso a Ian Clark. Y esta es la formación que pasó las puertas de los estudios para trabajar uno de los discos más logrados e importantes de Ryan Heap y que se lanzó también en ese prolífico 1971. En diciembre, Ryan Heap lanzó Look at Yourself. We'll be right back. Muchos eligen este disco como su favorito, desde ya el Rufo. Y también es el disco definitorio del sonido de Brian Heap, que hasta entonces había tenido que resistir una constante e injusta comparación con Deep Purple, lo que siempre me ha parecido una afirmación sin ninguna base. Look at Yourself le permitió a Brian Heap diferenciarse, logrando sonido propio, que insisto en mi opinión, estuvo desde el primer disco. Y este es un disco iluminado por el diverso conjunto de grandes canciones, todas creaciones de Ken Hensley, que ya se había convertido en el principal compositor del grupo. David Byron y Mick Box aportaron, por supuesto, pero a las canciones que trajo Ken Hensley. Y el disco partía con la canción y el título de Look at Yourself, Mírate a ti mismo, y la portada redundaba en ello con un espejo, y encima de ese espejo, dos ojos mirándote, una recurrencia innecesaria frente a esa mirada socrática tan importante como es la de verse a sí mismo. Mira hacia atrás y vuelve. Mírate a ti mismo. No tengas miedo. Si necesitas ayuda o si todo lo que necesitas es amor, no tiene sentido ocultarlo. La canción sonora del grupo se hizo aún más amplia con la participación del grupo africano Osiriza para tener un bloque percusivo demoledor. Y este tercer disco de Brian Heap trae también otro de los clásicos del grupo. Con un sello característico, ese de combinar bloques instrumentales suaves y melódicos con potentes bloques electrónicos. Una obra maestra del rock, July Morning. July Morning es composición de Ken Hensley y David Byron se encargó de la letra. There I was on a July morning, looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me and a road of my own. With the day came the resolution. looking for love in the strangest places. It wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces. And Upman was aware of the fire that burned in my heart. Y básicamente esta mañana de julio es una canción de amor. Allí estaba en una mañana de julio que buscaba amor, con la fuerza del nuevo amanecer de un día y de un sol hermoso. En el sonido del primer pájaro que cantaba, me iba para el hogar, con la tormenta y la noche detrás de mí. Con el día vino la resolución. Buscaba amor en los lugares más extraños. No había una piedra que dejé sin voltear. Debo haber intentado más que mil veces, pero no estaba enterado del fuego que se quemó en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Allí estaba, en una mañana de julio. Y una curiosidad al respecto del tema. Por una inexplicable razón, July Morning se convirtió en un éxito sin precedentes en Bulgaria, convirtiéndose en parte de las celebraciones cívicas. Y se cuenta que decenas de búlgaros viajan al Mar Negro en julio para tomar los primeros rayos del naciente en referencia a la canción. Y hay que señalar en justicia que un rasgo distintivo del sonido también lo pondrá David Byron con sus tremendos arreglos vocales y que no encontramos en otros grupos colegas como Deep Purple o Black Sabbath. Y por ello, David Byron es también uno de los componentes fundamentales del sello Uriah Heep. July Morning contó con la participación de Manfred Mann, este sudafricano, que también estuvo en Manfred Mann, grupo alemán, que toca el sintetizador Moog y que se lo distingue principalmente en el majestuoso final. Para referirnos a nuestro país y contarles que la empresa Discolandia editó este disco, el Look at Yourself, que logró una difusión intensa y por eso mismo que fue de gran influencia en los grupos nacionales. En el primer disco de Wara, el Incas, donde se puede escuchar la influencia, principalmente en la vocalización de Nathaniel González. Y quizá por ello, en nuestro medio, Ryan Heap tiene un afecto especial. A la conclusión del disco se programó una amplia gira, pero que implicaría el cambio del bloque rítmico. Con la salida del histórico bajista fundador Paul Newton y el baterista Ian Clark. La batería fue encomendada entonces a un ex colega de King Hensley, el de los Gods, Lee Kersley. Y para el bajo se enroló al neozelandés Gary Tine, conformando una de las más recordadas alineaciones de Ryan Heap. Con Mick Box en la guitarra, David Byron en la voz y Ken Hensley en los teclados. Con esa formación, Ryan Heap partió en su primera gira a conquistar Norteamérica. Y muchos dijeron que Look at Yourself era la obra maestra de Ryan Heap. Y cuando se dice eso, más allá del halago, también se está diciendo que es la cima y por tanto lo que viene es un descenso. No sería el caso de Ryan Heap, porque su siguiente disco también se lo consideró la cumbre. El cuarto disco de Ryan Heap se editó en mayo del 72 con el título Demons and Wizards. He was the wizard of a thousand kings, and I chanced to meet him one night wandering. He told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kind of feel fine. He had a cloak of gold and eyes of fire, and as he spoke I felt a deep desire to free the world of its Demons and Wizards es considerada la obra cumbre de Brian Heap. Es un disco soberbio que acentúa su estilo ya característico, combinando lo pesado con lo suave y melódico. Y sin duda el ingreso del bajista Gary Chynne y el baterista Lee Kersley consolidaron la búsqueda musical. Ken Hensley recuerda: la banda estaba realmente enfocada en ese momento, todos queríamos lo mismo, todos estábamos dispuestos a hacer los mismos sacrificios para lograrlo y estábamos muy comprometidos. Fue el primer álbum con esa alineación y era una combinación mágica de personas creando con tanta energía y tanto entusiasmo. La portada se diferenció completamente a lo hecho antes, ya que el grupo acudió al renombrado artista Roger Dean, conocido por las hermosas portadas de Yes, luego de Osibisa y ahora de Uriah Heep. Pero el cambio visual respondía a un concepto más fantástico. Uriah Heep se metía en las arenas de la fantasía, de la creación de mundos oníricos con sus propias leyendas y en ámbitos donde solo llega la imaginación. Y el disco será de gran impacto, ya no solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, Alemania, Japón, Australia y aquí en Latinoamérica. Y de este disco saldrá el mayor hit de la historia de Uriah Heep, Easy Living. Take the lead. con muy buenas críticas, con grandes ventas y una química desbordante de creatividad, Brian Heap no quiso desaprovechar el momento y se puso a trabajar en la continuación de Demons and Wizards, y que será una celebración musical. Brian Heap celebró en noviembre de 1972 el cumpleaños del mago. Ken Hensley, cautivado con las obras conceptuales muy en boga en ese momento por los grupos progresivos, construyó un cuento que incluía precisamente el Happy Birthday del mago. En el jardín mágico, algunos cantaban, algunos estaban bailando, mientras la luna de medianoche brilló intensamente arriba. Las estrellas brillaban tan alegremente y la esfinge en silencio escuchaba. El mago habló de vidas que lideró. Y esta celebración también tuvo gran acogida. Se dijo nuevamente la obra maestra de Brian Heap, por otro conjunto de temas potentes, pero melódicamente impecables, y que también serán imprescindibles del repertorio de la banda, como este Sunrise. Sunrise, and the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll the sunrise and moon. Tired eyes drift across the shore, looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, there's no one there to see. sunrise and you. La portada nuevamente fue encargada a Roger Dean, quien buscó diferenciarse de lo hecho con Yes, con una ilustración que incluye a guerreros dentro de un paisaje onírico. Y el grupo por primera vez tenía la posibilidad de editar diferentes canciones en sencillo. Y una que alcanzó notables lugares de preferencia y en diferentes países fue Blind Eye. Dos discos exitosos en 1972 motivaron una extensa gira para el siguiente año. What am I trying to say? What of my caution? I'm a man. Anyway, I'm a man. Uriah Heep vivía un gran momento, tanto en los estudios como en los escenarios, donde lograban conciertos memorables. Come on, Birmingham. All you people here. Everybody, everybody, beautiful. Por ello se decidió publicar un disco en vivo, que es uno de los mejores de Uriah Heep y que también está en la galería de los mejores discos de rock en vivo. Uriah Heep Live 73. Yeah. Y en escena, el vocalista David Byron, como todo un Freddie Mercury, hacía las delicias del público, de un público extasiado. Como ha ocurrido con muchos otros grupos, estos momentos de gloria generan también rupturas internas y a la larga destruyen lo logrado hasta entonces. Y eso pasó con Ryan Heap. Después de la gira, el bajista Gary Train se sintió injustamente relegado porque recibía menos ganancia que los otros. Y la química interna comenzó a sufrir erupciones. Ken Hensley, en un momento de gran creatividad, sintió que podía desarrollar ideas más allá del sonido de Ryan Heap y trabajó en un disco solista que se editó también en ese 1973 y que vale la pena escuchar en este especial. Ken Hensley es de esos motores creativos que no busca estar delante de la vitrina e incluso se mantiene en perfil bajo. Al respecto, en una entrevista, explica: para mí la fama no es importante. Para mí lo importante es que a la gente le guste lo que hago. Primero soy compositor, después músico. Yo no me veo como un gran músico. Yo solo uso la guitarra y el piano para crear, para mis composiciones. Así que nunca he intentado ser un guitarrista excepcional o un gran pianista. Puedo tocar el órgano Hammond, esa es mi mayor habilidad, puedo tocarlo, pero para mí el instrumento es principalmente importante para crear las canciones. Yeah. A la industria, al negocio de la música y a los contratos, no les interesa ni quieren saber de fatigas, ni de líos internos, ni de vida familiar de sus contratados. Uriah Heep debía cumplir con otro disco para 1973. Por eso el grupo ingresó a estudios, esta vez estudios franceses, por temas impositivos, para grabar su sexto disco, el que se lanzó en septiembre con un título que parecía un anhelo del grupo ante la presión: Dulce Libertad. Sweet Freedom representó empresarialmente un gran paso para Uriah Heep, por ser su primer disco en manos de un sello gigante, dueño de mercados a nivel mundial, la Warner Bros., pero lo que siempre es arma de doble filo. Nuevamente Ken Hensley se hacía cargo de la composición, aunque siempre con los aportes de Mick Box, David Barion y también del bajista Gary Train. Es un buen disco y, si bien alcanzó buenas ventas, también dio pautas del inicio de un declive por la fatiga interna. Pero es un disco con grandes canciones como este Staying. I done the ranch of Dota and I showed it her. Mostraba por primera vez a los integrantes del grupo en una ilustración y que se alejaba de la estética fantástica y sugerente que solían mostrar los discos del rock progresivo. ¿Sería que ahora los Heep buscaban ser reconocidos en las calles? Y el éxito no da respiro. Tras la edición de Sweet Freedom y del disco en vivo, Uriah Heep volvía a estudios para su séptimo disco en 4 años. En junio de 1974 lanzaron Wonderworld. We freely speak of dreams. We marvel at what they conceal. But in my wonder world, each sleeping vision is so real. So I believe and hope that all the things I see may one day bring such truth and peace as we can feel. Free from this waking world, deep in sleep's mystery, my will is free to wonder carelessly. At times it's not so far from what we call reality, and at times I know I wonder if it all could come true. Wonderworld volvía a mostrar en su portada a los miembros, ahora como estatuas, en actitudes hilarantes que reflejaban la confusión, la desesperación. Y es que Wonderworld fue una decepción. Ideas repetidas, melodías flojas, con todas las secuelas que trae la fatiga y la rutina. Se vino el declive, y que alcanzó la fatalidad en septiembre de 1974. Durante una actuación en Estados Unidos, el bajista Gary Chain sufrió un shock eléctrico, lo que le generó a partir de entonces constantes problemas de salud. Gary se cobijó en las drogas, a niveles de extremo, por lo que tuvo que ser separado de Ryan Hill. A principios de 1975, fallecía por una sobredosis Gary Chain. Gary se había convertido en un componente importante del sonido de Ryan Hill. Por ello, el grupo decidió reemplazarlo con un bajista experimentado y virtuoso y de gran reconocimiento, y consiguieron a uno de los mejores, el bajista y vocalista de King Crimson, que recientemente se había separado, John Whitton, un músico de lujo con quien Ryan Hill ingresó a estudios a principios de 1975 para retornar a la fantasía. En junio se lanzó Return to Fantasy. Fantasy. Fantasy, Return to Fantasy. Por cierto, retorno al sonido clásico por la presencia de John Wetton o porque el grupo se sintió comprometido nuevamente con su música. El hecho es que este disco fue un nuevo exitazo, siendo uno, si no el más vendido, de Uriah Heep. Extensa gira que develó los desencuentros internos. Parecía que los miembros estaban cumpliendo con los compromisos de Heep, pero los intereses iban a distintos lados. Prueba de ello es que Ken Hensley se abocó a un nuevo disco solista. Y no solo él, también el vocalista David Barion se lanzó con un trabajo propio en ese turbulento 1975. Y mientras ambos lanzaban sus proyectos solistas, simultáneamente acudían a la grabación del noveno disco de Uriah Heep, el que se lanzó, tras varios problemas, en junio de 1976, con el título Hide I Might See. Hide and Mighty fue el gran tropiezo de Uriah Heep. Paradójicamente tuvo buenas críticas, pero una pobre repercusión de ventas y los propios miembros se sintieron disconformes con el resultado, lo que tensionó más las ya debilitadas relaciones. De ese modo, el vocalista histórico David Byron terminó saliendo de la banda. Hay quienes dicen que fue despedido por sus problemas con el alcohol. El hecho es que su salida marcó el final de una época para Uriah Heep, y un vacío que se hizo imposible de llenar, no solo en términos de timbre vocal, sino en la línea a seguir musicalmente, ya que a mediados de los 70 comenzaba el declive del rock progresivo, y surgirían los punks, el mercado se trasladará a las discotecas. ¿Hacia dónde debía apuntar la propuesta de Uriah Heep? Esta duda se tradujo en una seguidilla de discos irregulares y confusos. La caída que produjo la salida de David Barion se dio en se vio incrementada con el alejamiento de John Wetton, siendo reemplazado por el ex bajista de David Bowie, Trevor Boulder, y en la voz la asumió John Lawton. Y en lo que quedaba de la década, Uriah Heep editó tres discos: Fire Alley en el 77, Innocent Victim en el 78 y Fallen Angel. Discos prescindibles y decepcionantes. Y así lo sintió el principal compositor y tecladista, Ken Hensley, que sintió que ya había tenido suficiente. Y ante los desencuentros constantes respecto a la línea a seguir, dio la estocada final, anunciando su retiro de Uriah Heep. Al respecto, en una entrevista, Ken Hensley explica: dejé Uriah Heep porque aquello ya no era lo mismo. Después de que Gary muriera, después de lo de David, fue todo muy diferente. Sonaba como Uriah Heep, pero la magia se había roto. Poco tiempo antes ya se había ido también el baterista Lee Kersley para sumarse a Ozzy Osbourne, que se lanzaba al margen de Black Sabbath. Con la salida de Ken, de Mick Box, quedó como el único de los fundadores Mick Box, precisamente. Y para entonces el mundo del rock tenía un distinto latido. Tenía otros sonidos. ¿Sería capaz Mick Box y Uriah Heep de respirar en la popera y mercantil década de los 80? Se los cuento al volver del corte. Ya volvemos a Desnudarte. Desnudarte. Arte, arte. Gracias por continuar en Desnudarte. En el programa de hoy estamos revisando la primera época, la época dorada de Uriah Heep. Uriah Heep había mostrado todo su potencial en la década de los 70. Al llegar a los 80, solo quedaba Mick Box de los miembros originales. Inicialmente Mick sintió que la historia de Uriah Heep estaba terminada y comenzó a trabajar en un proyecto solista, pero se encontró con un ejército de fans que suplicaban alargar la vida del grupo. Y en verdad Mick era un digno propietario del nombre por mérito propio, ya que además de fundador era considerado uno de los grandes guitarristas del género, junto a Jimmy Page o Richie Blackmore, y su guitarra sin duda era parte del sonido Uriah Heep. Además, había participado siempre aportando creativamente en cada uno de los discos. Entonces Mick Box tomó el desafío y rearmó la banda. Quiso contar con el cantante original David Byron, que no había tenido éxito con sus proyectos solistas, pero este se negó a volver. Entonces Mick entendió que resultaría difícil o imposible dar continuidad al Uriah Heep de los 70. Era otro momento. El rock sonaba distinto y tomó la difícil decisión de llevar el grupo hacia el rock de los 80, más concretamente al heavy metal de la década. Mick Box convocó al cantante de Trapeze, Pete Gualdi, al ex bajista de Rainbow, Bo Desley, al tecladista John Sinclair, y logró convencer a Lee Kersley de volver a los tambores. Y con la intención de entrar a competir a los nombres exitosos del metal como Ozzy, Scorpions o Judas, en marzo de 1982, Uriah Heep volvió a la vida con nuevos integrantes, nuevo sonido y un nuevo disco, el título Abomen. Abomen fue un exitazo. Incluso logró lo que poco habían alcanzado en el pasado, ser aclamados por la crítica. Nick Box había logrado introducirse en el nuevo tiempo con el sonido que se buscaba dentro del heavy metal, pero también con la expansión tímbrica de los sintetizadores, lo que generó una división entre los fans, ya que muchos se preguntaban si el nuevo disco era realmente Uriah Heep. Juzguen ustedes. Nick Box logró resucitar a Uriah Heep, le dio nuevo cuerpo y sonido, pero además volvió a convocar públicos, combinando sus nuevos temas con la colección enorme de clásicos que tenía de los 70 y que seguían siendo demandados por sus fans en todo el mundo. Entonces comenzó otra etapa en Uriah Heep, y que es material de otro programa. Ken Hensley, por su parte, siguió su carrera en solitario, con discos irregulares, Ha vivido en Estados Unidos mucho tiempo, luego volvió a Inglaterra y terminó viviendo en España. Y sigue produciendo discos y ha tocado también con varios otros grupos importantes. Pero todo lo que ha hecho está muy distante de lo grandioso que hizo con Uriah Heep. David Byron, tras una fallida carrera en solitario, falleció en febrero del 85, a consecuencia de su alcoholismo. Pero quiero terminar el programa con una celebración. Precisamente celebrando 30 años de carrera, Mick Box tuvo la feliz idea de armar un gran cumpleaños, invitando al escenario a viejos colegas. Ya estaba el baterista Lee Kersley, pero también convocó al bajista John Lawton y convocó al gran compositor de las obras cumbres de Uriah Heep, Ken Hensley, para un reencuentro que a los fans les arrancó lágrimas. La celebración del año 2000 tuvo el título del disco, La celebración del mago, es la celebración de 3 décadas de Uriah Heep. Aware of the fire that burned in my heart, in my mind. Y en el video se comprueba el resurgimiento de esa magia. Se percibe la alegría de los nuevos componentes con los antiguos que se reencuentran también con su obra ya clásica en el rock. En el 2009, Orion Heap tuvo otra celebración, y esta vez recreando sus viejos temas en nuevas versiones, lo que lógicamente generó discrepancias en los fans. Ocurre siempre con estos discos que buscan renovar innecesariamente lo que sigue sonando bien a pesar del tiempo. Desde los años 70, con subidas y bajadas, Orion Heap ha seguido escribiendo su propia historia. Quizá por los constantes cambios de integrantes, tal vez por una difusión intermitente o por los fallidos discos de finales de los 70. Y en verdad, no sé por qué razón, pero injustamente su nombre suele estar ausente en las historiaciones básicas del rock. No sé por qué, pero no suelen colocarlos junto a Deep Purple o Black Sabbath. Y por supuesto, en el Hall de la Fama del Rock and Roll no saben ni siquiera de su existencia. Sin embargo, se trata de un grupo de enorme arrastre y popularidad dentro del rock, no solo británico. Y es fácil de comprobar el reconocimiento en diferentes países, con ejércitos de fans que aman los discos de Orion Heap y que siguen haciendo posible que el grupo siga en la carretera. Esta ha sido la historia de Orion Heap, de su época dorada, y espero que la hayan disfrutado. Les espero en 7 días. Gracias y a honrar la vida.